esta mañana en la playa te conocí, yeah, y te miré fijamente cuando te vi. Hasta esta tarde a las 7 yo voy a estar sin ti. Cuando te dije sí quería saber, tú no tardaste en decirme que sí. Será quizás que te caigo bien como tú a mí. Yo no sé bien si tú vendrás, pero si vienes te voy a llevar a un lugar en que solo yo pueda ver la luz que tienen tus ojos al atardecer. Bien, si tú vendrás, pero si vienes te voy a llevar a un lugar en que solo yo pueda ver la luz que tienen tus ojos al atardecer. Si tú no vienes.